tocado a ser golpeado, a sufrir. Pero si lo cierro y no abro el hueco, va a estar seguro, pero no va a ser feliz. Va a estar seguro, pero no va a ser feliz. Si yo digo sí, inclino la balanza. Y si digo no, cierro la esperanza. Si yo digo si el corazón se arriesga que le llegue el amor. Y si digo no, se queda solo pero sin dolor. Si digo sí, juega el amor. Si digo sí, juega el amor.